Título 5. Identificación nacional. Capítulo único. Naturaleza de la identificación. Artículo 88. Naturaleza del documento de identificación. La tarjeta de identidad constituye el documento de identificación personal e intransferible, obligatoria para que el ciudadano pueda ejercitar todos los actos políticos, académicos, civiles, financieros, administrativos, judiciales, notariales, policiales y en general para todos aquellos casos en que por mandato legal deba ser presentada. Los hondureños inscritos en el Registro Nacional de las Personas, mayores de 18 años, tienen la obligación y el derecho de solicitar, obtener y portar su tarjeta de identidad, siguiendo el procedimiento establecido en esta ley y sus reglamentos. Artículo 89, Carné de Identificación de Menores. El Carné de Identificación de Menores, es el documento personal e intransferible para los mayores de 12 años y menores de 18 años, quienes están obligados a obtenerlo, portarlo y exhibirlo cuando se lo solicite la autoridad competente. Artículo 90. Medidas de seguridad de los documentos de identificación. La tarjeta de identidad y el carné de identificación de menores contendrán la información necesaria para identificar a su titular y serán elaborados bajo procedimientos técnicos modernos que garanticen la máxima seguridad, calidad y la intransferibilidad de sus datos y que reduzca la posibilidad de su alteración. El carné de identificación de menores tendrá un diseño especial, de acuerdo a lo establecido en los reglamentos de esta ley. Artículo 91. Privación de los documentos de identificación. Ninguna autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su tarjeta de identidad. No obstante, el Registro Nacional de las Personas u otra autoridad competente podrá ordenar el decomiso de toda tarjeta de identidad que obre ilegalmente en poder de una persona a quien no corresponda. Todo acto que el poseedor ilegal hubiere realizado valiéndose de dicho documento será nulo, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que corresponda. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente. Artículo 92. Denuncia sobre la tenencia ilegal de los documentos de identificación. Quien tuviere conocimiento de que una persona porta tarjeta de identidad o carné de identificación de menores, obtenida en forma indebida o fraudulenta, deberá hacer la denuncia ante la autoridad competente, para que se siga la investigación correspondiente y dicte la resolución a que haya lugar, conforme a derecho. Artículo 93. Documentos de identificación extraviados. Toda persona natural o jurídica que encontrase una tarjeta de identidad o carné de identificación de menores, deberá entregarla de inmediato al registro civil más cercano. Artículo 94. Cancelación de los documentos de identificación. Procederá la cancelación de la tarjeta de identidad o carné de identificación de menores, en los casos siguientes. 1. Cuando resulte comprobado que no hay coincidencia entre la identidad de la persona que la porta y aquella a quien le corresponde según la inscripción de nacimiento o naturalización en el registro civil respectivo. 2. Se hubiere expedido contraviniendo disposiciones contenidas en esta ley. Y, 3. Cuando haya error evidente en la información contenida en los documentos de identificación. Artículo 95. Archivo necrológico. Cuando falleciere la persona, se excluirá de la base de datos de emisión de tarjetas de identidad o carné de identificación de menores y se transferirá la información a un archivo necrológico. Artículo 96. Renovación de tarjetas de identidad. El Registro Nacional de las Personas estará en la obligación de renovar las tarjetas de identidad cada 10 años. Artículo 97. Solicitud anticipada. Los o las jóvenes de 17 años podrán solicitar su tarjeta de identidad, la cual será entregada a partir del día que cumplan sus 18 años. De igual manera y bajo las mismas condiciones los o las jóvenes mayores de 16 años que cumplan los 18 años antes de las elecciones generales siguientes, podrán solicitar su tarjeta de identidad. En la contraseña respectiva se hará constar esta circunstancia. Artículo 98. Solicitud de emisión de tarjeta de identidad y carné de identificación de menores. La tarjeta de identidad y el carné de identificación de menores se solicitarán en formulario oficial que al efecto elaborará el Registro Nacional de las Personas, el cual contendrá además de la información personal pertinente, el registro dactilar de las manos y la fotografía de la persona de cuya identificación se trate, si la persona no tuviere alguno o ambas extremidades se dejará constancia de tal circunstancia. Todo hondureño menor de 17 años que solicite por primera vez su carné de identificación de menores y los mayores de 19 años que por primera vez soliciten su tarjeta de identidad, además de llenar el formulario oficial correspondiente, está obligado a hacerse acompañar de un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad quien a su vez deberá portar para estos efectos su respectiva tarjeta de identidad. Tanto el hondureño solicitante como el pariente acompañante firmarán y estamparán la huella digital de cualquier dedo de sus manos. Si la persona no tuviere alguno o ninguno de los dedos, se dejará constancia de tal circunstancia. El acompañante declarará bajo juramento solemne, conocer bien al solicitante y que por tanto puede asegurar que esa persona es en efecto la titular de la inscripción de nacimiento que se hace y la cual sirve de base para la emisión de la tarjeta de identidad o carné de identificación de menores. Este requisito podrá dispensarse exclusivamente si ya existiera un registro previo de huellas dactilares, en el caso de que se solicite tarjeta de identidad. En caso que el solicitante no tenga parientes por haber fallecido o por ser legalmente desconocidos, el testimonio sobre su identidad podrá ser efectuado por dos personas mayores, del mismo domicilio, que actuarán como testigos de fe, de conocer bien al compareciente bajo juramento solemne. Artículo 99, Código Geográfico de Identificación. El Código Geográfico de Identificación, a nivel departamental y municipal, es único y deberá ser utilizado en forma obligatoria por todas las demás dependencias oficiales. Artículo 100, Conformación del número de identidad. El número de identidad de los documentos de identificación, tiene una base geográfica departamental y municipal, combinada con el año de inscripción y el correlativo del orden de las inscripciones anuales de nacimiento de cada municipio. No obstante, el Registro Nacional de las Personas, podrá crear códigos especiales en casos debidamente justificados. El número constituye la base sobre la cual la sociedad y el Estado identifican a la persona natural para todos los efectos legales. En tal virtud será adoptado obligatoriamente por todas sus dependencias como número único de identificación. Artículo 101, vigencia y prórroga de la tarjeta de identidad. La tarjeta de identidad tendrá una vigencia de 10 años a partir de su emisión, pudiendo prorrogarse por una sola vez, hasta por un año, mediante acuerdo del director del Registro Nacional de las Personas.